Ah, ok. Entonces, como les comentaba, nuestra compañera Mariana, egresada aquí de CICATA de la maestría, ella hizo una tesis de prácticas y representaciones sobre el Instituto Eureka. Digamos que el interés primordial por aquella investigación fue que el Instituto Eureka es una escuela no formal de educación, entonces ese fue parte del objetivo, estudiar un poco el universo representacional y de prácticas del instituto. Entonces, bueno, el profesor Alberto Palacios, ahorita lo va a presentar con más detalle Mariana, pero digamos que él es uno de los principales ideólogos de esta idea y bueno, consideramos adecuado junto con Mariana invitarlo para que converse el día de hoy con nosotros. Mariana, no sé si puedes presentar con más detalle al profesor Palacios y muchas gracias por estar acá los dos. Hola, buenas noches, Gustavo. Bueno, y todos los compañeros que están en esta conferencia. En especial, bueno, agradecerle al profesor Alfredo Palacios Mariana, ¿me escuchas? Sí. Te dejamos de escuchar. Hola, hola, ¿me escuchás? Ahí ya te escucho. Ya te escuchamos. Hola, hola. Ahí sí. Ahí se escucha bien. Ok. No, bueno, agradecer a todos los que están en este momento compartiendo la conferencia, en especial al profesor Alfredo Palacios, que tiene esta experiencia acá con nosotros. El profesor Alfredo es uno de los fundadores del Instituto. Perdón, Mariana, no te escucho. Hola, hola. Se va la señal. Yo te escucho perfectamente, Gustavo. Ahí, ¿cómo escuchás? Te estoy escuchando. No sé si parece que tienes un micrófono y audífono abierto. No sé si eso sea factor. Pero adelante, intentemos otra vez. Bueno, el profesor Palacios es uno de los fundadores del Instituto Eureka, que este año cursa el 20º año de investigación. Es profesor en filosofía y ciencias de la educación y además es profesor en matemática y física también. Y bueno, hoy vamos a tener el placer de escucharlos, si Dios quiere, y nos va a hablar sobre la interdisciplina para armar. ¿Se escucha, Gustavo? Como que pasa lo mismo que pasaba con las asesorías, Mariana. Lo mismito, que se iba la señal. Yo te escucho perfectamente. Lo que En tal pasa es caso. que empiezas a hablar, se empieza a ir la señal, se empieza a ir el sonido. Bueno, en tal caso conecto y queda con audífonos el profesor Palacios, ¿sí? A ver, intentemos. A ver, hola, Gustavo. Hola. ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, sí, escuchamos. Sí, sí, escuchamos. ¿Se escucha bien? ¿Claro? Sí. Sí. Bueno, yo he aceptado con mucho gusto la invitación de Mariana, sobre todo para charlar sobre el tema de interdisciplina para armar. El Instituto Eureka, que trabaja las operaciones de pensamiento, cree que el camino a lo interdisciplinario está dado por las estructuras que generan las operaciones de pensamiento, no por el paso de los contenidos. Es decir, no son los contenidos directamente los que permiten hacer interdisciplina, sino que son las operaciones de pensamiento. En el caso de el planteo interdisciplinario, es muy conveniente, sobre todo en una charla como la que estamos haciendo, antes de establecer. Hay mucho ruido. Ah. Estamos tratando de llegar a plantear desde el interdisciplinario a través de tránsito por la superficie de pensamiento. Es muy difícil establecer una definición que sea única y excluyente de lo que se entiende por interdisciplina. A mí lo que me resulta muy positivo tipo de acercamiento a la temática es mostrar. Perdón, claro. Te interrumpo. Sí. Es que de verdad se va la señal. Se le va la señal. ¿No tienes plan B, Machina? Es que pasa un segundo. Pasa justo lo que pasaba en nuestras asesorías. Hola, Gustavo. No tienes plan B, es que pasa justo lo que en nuestras asesorías pasaba. Pero estamos con auriculares, una computadora sola, como en las últimas veces, te andaba bien, ¿querés cortarme? Sí, por ejemplo, ahorita sí. Se está yendo la señal. Bueno. O sea, empiezas a hablar y empieza a bajar así y se va. Bueno, cortame y volveme a llamar. Ok, un segundo. Sí, bueno, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, a ver, sí. Intentemos nuevamente. ¿Ahí escuchás bien, Gustavo? A ver, sigue hablando un... Ok, vos avísame si querés por chat, porque el profesor tiene los auriculares y yo no te escucho. Sí, es que se va, pues, y aparte, Yeco, quiere decir que hay una retroalimentación. A ver, hagamos ¿sí puedes un intento. Bajar tus bocinas? Es que es auricular, se supone que no. Pues me escucha a mí mismo. Entonces por eso no. ¿Cómo? Me escucho a mí mismo. Quiere decir que el sonido sale del audio, del micrófono, del algunas bocinas y se mete al micrófono tuyo. ¿Ahí se escucha bien? Sí, parece que ya no me escucho a mí. A ver, adelante. A ver. Hola, Gustavo. Sí, sí, adelante, parece que ya se quitó el problema. Una disculpa, ¿me escuchás profesor, bien ahora? Adelante. ¿Me escuchás bien ahora? Sí. Bueno, volvíamos sobre lo que estaba intentando de armar como presentación. Nosotros trabajamos el problema interdisciplinario apoyados en las estructuras de las operaciones de pensamiento. Creemos que lo interdisciplinario no se puede lograr a través de contenidos, es decir, por la entrada de los contenidos independientemente de las formas de pensamiento, no se puede hacer interdisciplina. Juntando la física con la química, nace una cosa que se denomina físico-química, pero el físico hace la parte de él y el químico la parte de él. Eso en realidad sería una codisciplinariedad más que una interdisciplinariedad. Yo creo que lo que más conviene hacer es mostrar algunos ejemplos, sobre todo en la posibilidad que tenemos por este medio, mostrar algunos ejemplos de productos interdisciplinarios, es decir, qué han logrado construir algunos interdisciplinarios. Y después de que veamos las posibilidades de construcción de ellos, vamos a poder intentar clarificar qué queremos decir nosotros en Eureka cuando hablamos de interdisciplina. No tenemos, la verdad, ni mucho menos, es apenas una sombra, como diría Platón, del objeto real, pero hemos llegado a algo. Voy a tomar como primer modelo de un trabajo interdisciplinario el poema de Pablo Neruda, que figura en el libro de Pablo Neruda que se llama Las manos del día, donde él respeta escrupulosamente las etapas necesarias para la construcción del concepto de número. Entonces aquí deviene un producto que proviene de una fuente literaria. Pablo Neruda es un literato de nivel internacional y él se permite construir un poema al número. Yo voy a tomarme la libertad de leer algunas de las líneas del poema para ver si puedo mostrar en dónde está el tránsito a la interdisciplinariedad. Neruda dice: una mano hizo el número, juntó una piedrecita con otra, un trueno con un trueno, un águila caída con otra águila. la flecha con otra, y en la paciencia del granito, una mano hizo dos incisiones, dos heridas, dos surcos, nació el número. Creció el número dos y luego el cuatro, fueron saliendo todos de una mano, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve, el cero, como huevos perpetuos de un ave dura como la piedra, que puso tantos números sin gastarse, y adentro del número, y otro adentro del otro, prolíferos, fecundos, amargos, antagónicos, numerando, creciendo en las montañas, en los intestinos, en los jardines, en los subterráneos, cayendo de los libros, volando sobre Kansas y Morelia, cubriéndonos, cegándonos, matándonos, desde las mesetas, desde los bolsillos, los números, los números, los números. Esto es lo que expresa Pablo Neruda en una joya literaria de altísimo nivel. Si hacemos una segunda lectura desde el punto de vista de la matemática, vemos cómo trabaja él la idea. Una mano hizo el número, juntó una piedrecita con otra, un trueno. Es decir, él construye desde el mundo de los objetos al mundo de los conjuntos y de allí al mundo del número. Y dice en determinado momento, y en la paciencia del granito una mano hizo dos incisiones. Y aparece la representación simbólica. Después dice, creció el número dos y luego el cuatro, y fueron saliendo todos de una mano. Y ahí comienza a desarrollar temas de la historia de la matemática. El seis, el siete, el ocho, el nueve, el cero. Fíjense en el lugar en que ubica el cero. Como huevos perpetuos, o sea, perpetuos porque no son sujetos al tiempo, y huevos porque es producido y a la vez produce, como huevos perpetuos de un ave dura, implacable, o sea, un ave que no admite soborno, que puso tantos números sin gastarse, dice Neruda, o sea, no temporal, no espacial. Los números finalmente están en todo, creciendo en las montañas, en los intestinos, en los jardines. Se aparece la presencia del número en todo como si fuera una huella pitagórica, o sea, la ley de la unidad en lo múltiple. Todo esto que Neruda expresa con la riqueza y la belleza del poema que yo he violentado al intentar darle alguna significación a los versos, todo esto lo hace porque él tiene perfectamente claro el concepto matemático de número. Le quita el ropaje matemático y lo viste de literatura. Es decir, al objeto matemático lo ve desde el ángulo de lo literario y le puede poner ropa literaria. Lo notable de Neruda es que cuenta el mismo que se puso ese seudónimo, dice, yo me firmé Neruda por primera vez a los 14 años porque le querían publicar en el diario, en un periódico de Temuco, le querían publicar sus obras literarias, sus pequeños poemas. Y el padre decía que él andaba mal en matemática en la escuela porque se dedicaba a escribir poesía. Entonces, para no aparecer con el número, no aparecer él con el apellido auténtico, evitando una recriminación posterior, se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes, decidió cambiar el nombre y firmó Pablo Neruda. Y eso era porque en ese momento estaba leyendo los trabajos del cuentista de Praga, de Jan Neruda. Tomó un nombre prestado para cubrir su tendencia a hacer poesía, porque andaba mal en matemática en la escuela. Y este chico que andaba mal en matemática en la escuela elabora esta oda al número que es de una brillantez absoluta. ¿Qué es lo interdisciplinario? Tomar el objeto de una disciplina y mirarlo bajo todas las ópticas que se puedan. Eso va a pasar en Borges, eso pasa en los pintores, eso pasa en Escher, eso pasa en Durero. Es decir, hay interdisciplinarios que han existido en el mundo y que han podido, a través de la forma de pensamiento, ver los objetos de las distintas disciplinas como una sola cosa. Es como si mirasen el laberinto, pero desde arriba. Por eso pueden salir. Por eso cambian de campo sin ningún tipo de problema. No sé si me están escuchando. Si vamos bien con lo que estamos diciendo. Sí, profesor, lo vamos siguiendo. Solo si falla, nos hacemos presente porque todos apagamos nuestro micrófono para que no haya defectos en el sonido. Bueno, ahora les puedo mostrar otro interdisciplinario de este tamaño, que ustedes ya lo conocen, que es Borges. Borges, con el mismo criterio que Neruda, plantea a través de su poesía textos donde hay presencia de objetos que provienen de otra disciplina. Borges tiene un poema que se llama La noche cíclica. Comienza diciendo: lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Los átomos fatales repetirán la urgente Afrodita de oro, los tébanos, las ágoras. En edades futuras oprimirá el centauro con el casco solípedo el pecho del lapita. Cuando Roma sea polvo, gemirá en la infinita noche de su palacio fétido el minotauro. Volverá toda noche de insomnio, minuciosa. La mano que esto escribe renacerá del mismo vientre. Férreos ejércitos construirán el abismo. David Hume de Edimburgo dijo la misma cosa. No sé si volveremos en un ciclo segundo, como vuelven las cifras de una fracción periódica. Pero sé que una oscura rotación pitagórica noche a noche me deja en un lugar del mundo, que es de los arrabales, una esquina remota, que puede ser del norte, del sur o del oeste, pero que tiene siempre una tapia celeste, una higuera sombría y una vereda rota. Ahí está Buenos Aires. El tiempo que a los hombres trae el amor o el oro, a mí apenas me deja esta rosa apagada, esta vana madeja de calles que repiten los pretéritos nombres de mi sangre. La Prida, Cabrera, Soler, Suárez, nombres en que retumban ya secretas las dianas, las repúblicas, los caballos y las mañanas, las felices victorias, las muertes militares. Y las calles unánimes que engendran el espacio son corredores de vago miedo y de sueño. Vuelve la noche cóncava que descifró Anaxágoras. Vuelve a mi carne humana la eternidad constante. Y el recuerdo, el proyecto de un poema incesante. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. En este poema de Borges, que es una joya que muestra perfección literaria, perfección desde el punto de vista del lenguaje, conservación de una teoría histórica del pitagorismo, el tiempo cíclico en la noche, que es el nudo del retorno, el primer verso, que es una proposición, lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras, el último verso, que es una posibilidad. En el centro de este poema está Borges, hombre y poeta. El título es clave porque se llama La noche cíclica. Ahora bien, aquí aparece otra vez la reencarnación pitagórica, aparece la ciclicidad, aparece todo el personaje de Pitágoras y toda la teoría del pitagorismo. Borges está tomando un tramo de la matemática en cuanto a creación como obra de la humanidad y lo está llevando adelante a través de un poema. Otra vez, la literatura utiliza un medio para hablar de otro tema que es el objeto, un objeto de estirpe matemática. Para poder hacer esto, tanto Neruda como Borges tienen que conocer perfectamente de qué cosa están hablando. Porque si no, concurrirían al error. Y acá no hay error. Desde el punto de vista de las construcciones, respetando la estructura de lo matemático en sí. Yo recuerdo cuando a Borges le preguntaron qué opinaba de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. El periodista le dice, ¿qué opina usted de la muerte de Kennedy? Y Borges le contestó, esta bala es antigua. En 1897 la disparó contra el presidente del Uruguay, un muchacho de Montevideo, Arredondo, que había pasado largo tiempo sin ver a nadie, para que lo supieran sin cómplices. 30 años antes, el mismo proyectil mató a Lincoln por obra criminal o mágica de un actor a quien las palabras de Shakespeare habían convertido en Marco Bruto, asesino de César. Al promediar el siglo XVII, la venganza la usó para dar muerte a Gustavo Adolfo de Suecia en mitad de la pública hecatombe de una batalla. Antes, la bala fue otras cosas, porque la transmigración pitagórica no solo es propia de los hombres, fue el cordón de seda que en el Oriente reciben los visires, fue la fusilería y las bayonetas que destrozaron a los defensores del Álamo, fue la cuchilla triangular que cegó el cuello de una reina, fue los oscuros clavos que atravesaron la carne del Redentor y el leño de la cruz, fue el veneno que el jefe cartaginés guardaba en una sortija de hierro, fue la serena copa que en un atardecer bebió Sócrates. En el alba del tiempo, fue la piedra que Caín lanzó contra Abel, y será muchas cosas que hoy ni siquiera imaginamos y que podrán concluir con los hombres y con su prodigioso y frágil destino. Esto es lo que dice Borges cuando le preguntan qué opina de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Esta bala es antigua. Y juguetea con toda la teoría de la reencarnación. Cada uno de nosotros tendrá construido un pensamiento respecto de ese punto de vista y podrá decir, todos sabemos que no reencarnamos, que la vida es única. Podrá otro decir lo contrario, que reencarnaremos tantas veces hasta que hayamos pagado todas nuestras deudas en función de justicia y espíritu. Podrán ponerle cualquier teoría. Pero esto que Borges enuncia en forma de un poema, y donde se marca un sentido de reencarnación permanente para hablar del perfil de la muerte de Kennedy, a mí se me dio por investigar por otros lares cuáles eran las coincidencias y hasta dónde se puede llegar a hablar de coincidencia. Entonces los voy a molestar con los siguientes enunciados, nada más que esto es una charla de café, así que aprovechemos disfrutar de ustedes por mi parte. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy fue elegido presidente en 1960. Los dos fueron muertos un día viernes. Los dos fueron muertos en presencia de sus esposas. Los dos fueron abatidos por un balazo en la cabeza disparado desde atrás. Sus sucesores se llamaban Johnson. Cada uno de sus sucesores era demócrata del sur. Cada uno de sus sucesores había sido miembro del Senado. Andrew Johnson, sucesor de Lincoln, había nacido en 1808. Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, había nacido en 1908. John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, había nacido en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, había nacido en 1939. Booth y Oswald fueron asesinados antes de haber podido ser juzgados. Las esposas de los dos presidentes perdieron cada una de ellas un niño cuando se encontraban en la Casa Blanca. Y ustedes me podrán decir, bueno, estas son casualidades, casualidades que genera el azar, o eso que no conocemos, que es muy bien el manejo de lo probabilístico en cuanto me va a ocurrir algo. Pero antes de que me digan eso, les voy a agregar una última cosa para simplemente tomen el tiempo y mediten. El secretario de Lincoln se llamaba Kennedy y le aconsejó insistentemente no ir al teatro donde fue asesinado. La secretaria de Kennedy se llamaba Lincoln y le había aconsejado no ir a Dallas. Casualidad. Casualidad como la de Borges, que emite su opinión sobre la muerte de Kennedy utilizando la teoría pitagórica de la reencarnación. Y la realidad, por otro lado, tira dispersos datos que no sirven para nada, simplemente para acumularlos y leerlos. Y el pensamiento sobre eso lo pone cada uno de nosotros. Doctor Gustavo Martínez, vamos bien hasta aquí. ¿Me escucharon? ¿Ya están todos dormidos? No, profesor, aquí lo estamos escuchando. ¿Escuchan bien? Estos son dos modelos de dos pensamientos interdisciplinarios. El de Borges por un lado, el de Neruda por el otro. Y se podría mover el mismo autor en distintos campos. Yo tomé objetos de la matemática, podría haber tomado objetos de la filosofía. Es decir, la limitación de los contenidos de campos la hacemos nosotros porque no podemos tomar de una sola forma la visión general del planteo que estamos estudiando. Nosotros construimos la separación de materias. Porque yo con mi mente, y este caso mío personal no sirve de nada, pero solamente es un aporte a la futura inducción, no puedo mentalmente enfrentar todo de golpe, entonces lo separo por partes. Pero ese hecho surge de una problemática mía personal. No surge de que la disciplina no sea uni, es universus, versus lo uno. Es decir, es una tendencia a buscar la unidad en la diversidad. Eso es lo que intentamos a través de el conocimiento. Por eso que es muy complejo hablar este tema en función de que los ejemplos que aparecen en el campo de la música, en el campo de la plástica, en el campo de la literatura, en el campo mismo de la matemática, no son apoyos solamente para darme cuenta que hay alguien que puede manejar esto. Se pueden encontrar estructuras de este tipo en un montón de situaciones. La metáfora es fundamental producto de establecer semejanzas y diferencias. El pensamiento científico es metafórico. cuando Copérnico se planta en el Sol y dice que la Tierra gira alrededor del Sol, 1540 y pico, no va al Sol. Elabora una idea, construye una metáfora, se ve, se piensa, se siente, se percibe, se intuye, parado en el Sol, y ve girar la Tierra a su alrededor. Metáfora de pensamiento que simultáneamente realiza Kepler en 1600 más o menos, con el movimiento de planetas, y lo va a repetir Galileo con el movimiento de la Tierra, que va a redondear en la mente de Isaac Newton. Cuando Newton está sentado debajo del árbol famoso y de la manzana famosa, la gravedad ya se conocía en ese momento. O sea, Newton no la decretó a partir de ese momento, existió. Ya existía la gravedad. ¿Y cuál es la genialidad de Newton? Cuando él ve caer la manzana, levanta la vista y se fija en la luna y piensa, esta fuerza que está trayendo este objeto no tendrá posibilidad de atracción sobre la luna, y calcula. Y dice Newton, y daba bastante aproximado el cálculo. Entonces está comparando dos cosas que no tienen nada que ver. La manzana con la luna. ¿Qué tiene que ver la manzana con la luna? Ese acto comparativo le permite hacer un descubrimiento, que en realidad los descubrimientos son explosiones de semejanzas ocultas. Explosiones de semejanzas ocultas. Y el pensamiento metafórico hace una sumatoria de dos realidades y crea otra realidad. Ese es el aporte del pensamiento de Newton, construir una metáfora de pensamiento para poder enunciar una ley. Para eso lo hace Rafael Alberti en un poema, lo hace Durero en La Melancolía, lo hacen, es decir, los interdisciplinarios que uno puede ver como modelo o analizar como modelo, juegan siempre con el mismo proceso de tránsito sin tener límites entre las disciplinas y además sin cometer errores en lo disciplinar. Eso lo hizo Verne. Sí, pero el proyectil de Verne, el viaje a la luna, caería a 1,20 m del cañón. Sí, eso sí, eso no va. Pero el viaje a la luna se hizo. Es decir, el descubrimiento apunta a que hay semejanzas ocultas y las descubre como una explosión. Eso es pensamiento metafórico, básicamente de estructura metafórica. Y ese tipo de pensamiento hace equivalente los contenidos disciplinares para poder moverse entre ellos con toda comodidad. Entonces se mueve cómodamente en la literatura, se mueve cómodamente en la filosofía, se mueve cómodamente en disciplinas de distinta estructura en cuanto a su objeto, pero con una unicidad en cuanto a la búsqueda de los criterios que rigen cada una de ellas. Esto es más o menos un elemental muestrario de ejemplos que les quise arrimar con la gentileza que han tenido ustedes de escucharme y Mariana de gestarme esta entrevista. Pero se podría hablar un largo rato y mostrar una larga galería de interdisciplinarios hasta que pudiésemos pulir, discutir y mejorar esa idea de que lo interdisciplinario es algo que está un poco sobrevolando las disciplinas, pero con una idea de unidad. Cuando se intentó hacer la reforma en la enseñanza de la matemática, lo que se buscaba era eso: acercar a la escuela secundaria un lenguaje que era el que se manejaba entre los matemáticos que hablaban matemática en los lugares donde se hablaba de matemática. Es decir, aquí daba la sensación en Argentina de estar con una escuela de 100 años atrasada respecto de los lenguajes que se utilizaban en los departamentos de matemática. Se desconocía hasta de qué se estaba hablando. Ese tránsito por un perfil de la matemática específico no podía resultar nunca un sistema para hacer lograr una apertura mental del estudiante. No para que él fuese a estudiar matemática, sino para que la matemática le proveyese un punto de vista más respecto del mundo que lo rodeaba. El cambiar el punto de vista era lo que se intentó hacer, para lo cual la teoría de conjunto resultaba fundamental, porque facilitaba la comprensión de muchas de las estructuras de la matemática posteriores. Sin embargo, no se logró. Y en Argentina lo triste de eso es que se dijo que no se daba más porque no se daba más en ninguna parte. Y eso no es verdad. No se dio porque no lo supieron hacer bien, nada más. No supimos hacerlo bien. No sé si me escuchan bien, Gustavo, y hasta acá estamos. Preferiría que me hablen algunos de ustedes, porque si no los voy a cansar. Muy bien. Muy bien. Entonces, no sé quién quiera preguntar. ¿Quién quiere empezar? ¿Vos escuchás? Sí, sí. Entonces, lo que estoy pidiendo, profesor Alfredo, es la es Sí. Te escucho, estoy te escucho. Estoy pidiendo quién quiere preguntar y comentar. Magda, no sé si quieras comentar. Bueno, lo que gustes, Gustavo, todo será bienvenido. Muy bien, estamos a la espera de que alguien pida la palabra, profesor. Muy bien, esperamos. Dado el medio, tarda un poquito en... No hay problema, Gustavo. No hay ningún problema. Le están escribiendo aquí unos mensajes, profesor. Magdalena dice, muchas cosas para reflexionar el mundo matemático donde vivimos. Marisa está, dijo, sí. Todavía sigo escuchando los poemas en mi mente. No sé si alguien quiera tomar la palabra. El pensamiento científico es metafórico. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, no piden la palabra los compañeros. Pues yo quisiera precisamente que oigo esa frase de usted, profesor. No sé si puede ampliarnos su idea o concepción del pensamiento metafórico. Sí. ¿Qué me pidió? No le escuché. Dejar un poco más acerca del pensamiento metafórico. Del pensamiento científico es metafórico, sí. No sé si pudiera ampliar esa idea un poco más. Sí, voy a tratar de hacerlo. El pensamiento metafórico surge de la comparación. Se compara para construir una metáfora y sobre la comparación surge un tercer elemento que es en realidad el que de las dos realidades crea una sola. se les llama lanzas de agua a los chorros de una fuente, y resulta ser que las no son lanzas, pero tienen en sí la forma de la lanza y lo gesta la potencia del chorro de agua. Estoy construyendo dos realidades a través de una realidad nueva. Esa construcción de dos realidades a través de dos realidades nuevas, fundiéndola, elaboro el constructo y genero un objeto nuevo que no estaba presente en los que yo tenía y que estaba comparando. El acto de la metáfora como camino a la proporción, como es decir, deviene de una comparación como deviene de comparar un par de números. Lo que ocurre que el factor de puesta en iniciación de la metáfora lo tiene que aportar el lector o dar con un escritor muy sabio. Por ejemplo, si nos quedamos en la línea de lo convencional, no vamos a poder visitar juegos donde los tránsitos salgan de un campo y vayan al otro. Pero si tomamos una página de un texto de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, va a poder dar pie, por ejemplo, a el siguiente texto. La reina de corazones pasó las primeras páginas del libro con fastidio. Por fin encontró una que no estaba vacía. Apenas decía 5. Escribe el numeral 5 y al lado, dos puntos, la palabra castellana 5. ¿Qué es esto? Dijo temblando de cólera. Si me permite, Alteza, puedo explicarlo, se apuró a decir Alicia, mientras hacía una reverencia. En castellano se puede nombrar al 5, número, usando símbolos que son 5 letras, y exactamente 5 letras. Este libro contiene solo números que tengan esa característica. Pero qué tontería, dijo la reina de corazones, a punto de revolear el libro por el ventanuco. Todo el mundo sabe que en castellano el 5, número, es el único número cuyo nombre tiene tantas letras como el propio número indica. El único, el único, el único, repitió con énfasis. Entonces el resto del libro está vacío. Y empezó a pasar páginas. Oh, dijo en instante, había encontrado algunas páginas que no estaban vacías. Aparecía el número 8, arábigo, dos puntos, y al lado en palabras, 6 y 2. El número arábigo 9, dos puntos, al lado 7 y 2. El número 10, dos puntos, 7 y 3. El 11, 9 más 2. El 12, 2 veces 6. 6 y 2 hacen 8, Su Alteza, aclaró Alicia con un hilito de voz. En esa forma de nombrar al 8, y la frase 6 y 2 usa 8 letras. También puede estar en este libro. La reina de corazones siguió pasando páginas. Este juego que yo solamente enuncio en el inicio está haciendo una simbiosis entre el código matemático, el código de la literatura convencional, el código castellano, y un juego que se entrelaza porque estamos comparando que el número arábigo utilice tantas letras para designar su propio nombre. Ese juego es un juego que involucra la observación, la comparación, la búsqueda de semejanza, la búsqueda de diferencias, la búsqueda de regularidades. Si aparece la regularidad, se enuncia. Si no tengo la regularidad, no la puedo enunciar. Es todo un juego comparativo de pensamiento, y todo ese camino de pensamiento comparativo sobre la base de diferencias está conduciendo al fenómeno del pensamiento como metáfora, o sea, el tipo de pensamiento metafórico. Esto se puede proveer desde el punto de vista de la educación. Pensar comparando, analizando, buscando diferencias, estableciendo semejanzas, planteando hipótesis, viendo si yo puedo conducir mi problema a un lugar donde la situación de resolución me permita ver otra salida y que sea legal. Cuando Newton resuelve el problema de la gravedad en el sentido universal, es decir, cuando él puede enunciar que un cuerpo atraído hacia la Tierra con una fuerza igual, etcétera, etcétera, problema gravitatorio, se pueden explicar en ese momento y por ese fenómeno las metáforas que los griegos enunciaban cuando Homero dice: habremos cometido algún pecado que los dioses se han ofendido con nosotros y las aguas del mar se han retirado. Algo debemos haber hecho mal para que el mar se haya retirado, porque es un castigo de los dioses. Cuando aparece la explicación newtoniana de lo gravitatorio, se puede justificar el fenómeno de las mareas explicando el movimiento de las aguas por la atracción de la luna sobre las aguas de la superficie terrestre. Pensar, comparar dos cosas diferentes, dos cosas que no tengan nada que ver, y si de esas cosas que no tienen nada que ver yo saco o extraigo una regularidad, la búsqueda de la regla, el camino de la búsqueda de la regla, es la construcción probablemente de una ley. Ese tipo de pensamiento es la antípoda de un pensamiento que me estructure solamente a suponer que los resultados son únicos, que lo que yo veo es lo que pasa siempre, y a generalizar ideas como las que se manejan de que en matemática 10 más 4 siempre es 14. Depende de varias cosas para que 10 más 4 sea 14. En la aritmética de mi reloj pulsera, que es un viejo reloj con esfera, si yo a 10 le sumo 4 vueltas, el reloj me marca 2. Yo no tengo 14 en mi reloj. Yo puedo adherir al reloj una convención externa y decir que yo voy a decir las 14 cuando quiero decir que son las 2 de la tarde. Pero esa convención que yo pongo desde fuera, el reloj no la tiene. Y mi aritmética de reloj, mi aritmética módulo 12, me dice que 9 más 6 es 3, no es 15. Entonces, eso está dependiendo de qué factores tengo yo como puntos de partida para construir mi juego. Otra vez aparece la comparación, la búsqueda de diferencias, de semejanzas. Magdalena nos pregunta cuál es la diferencia entre metáfora y analogía. Y además nos pregunta si la interdisciplinariedad se encuentra en el mundo o en la visión de quien lo estudia. Ah, fenómeno. Vamos por la primera. A ver si podemos ir redondeando las preguntas que ustedes me han hecho. Si ustedes hacen alguna pregunta que yo no sepa cuál es la respuesta, se los advierto que se lo voy a decir, porque son más las cosas que no sé que las que sé. Así que vamos por la primera. Allí me preguntan si la interdisciplinaridad se encuentra en el mundo o en la visión de quien lo estudia. Bueno, para Magdalena, el interdisciplinario es el que tiene la posibilidad de ver en el producto del mundo que los rodea las conexiones posibles entre las distintas cosas para darse cuenta que lo disciplinar no es exclusivamente el contenido, sino que es la forma de pensamiento que yo utilizo para enfrentar ese contenido. Es decir, que en parte lo que me estás diciendo, si se encuentra en el mundo o en la visión, yo creo que se encuentra en la visión del que lo estudia. el concepto que estoy usando yo de interdisciplinariedad, que no creo que sea el verdadero, ni creo que sea el único, ni creo que sea el correcto. Es apenas a donde hemos llegado nosotros, luego de discutir varias ideas. No sé si eso satisface tu pregunta. La diferencia entre la metáfora y la analogía es que lo analógico trabaja por comparación con cuatro términos, donde uno dice A es AB como C es AD y saca una convención. Lo metafórico trabaja con eso, pero elimina el término medio y construye una unión de términos donde aparentemente no aparece el término medio, el tertium comparationis ahí. Nos falta el rey se abalanzó sobre el enemigo como un león. Ahí estoy diciendo como un león. Es decir, como A es AB, como B es AC. Estoy poniendo el tránsito de, y después quito el cómo y digo, Heracles es un león. Fundo un nuevo término uniendo directamente el objeto designado con el designante sin el medio de comparación. Y le atribuyo al objeto la posibilidad. Construye una cosa nueva. No sé si eso te establece la diferencia que hay. La metáfora elimina el cómo del medio. No me agradezcan, por favor, la respuesta. Yo soy solamente estamos aprovechándome de ustedes, estoy, así que no me tienen que agradecer. Yo les tengo que agradecer. Cuidado con que esto no tiene ninguna certeza a nivel de ciencia, ¿eh? Yo tengo mucho temor en que crean que lo que estoy haciendo es ciencia. Tengo preocupaciones que me llevan a estas cosas, pero no piensen que es ciencia pura. Simplemente les estoy mostrando algo para que ustedes lo vean, y que en eso, por ejemplo, lo voy a molestar nuevamente para seguir aclarando otra cosa. Borges tiene un trabajo que se llama El Fin, que figura en el libro Ficciones de Borges. En ese cuento Borges hace que Martín Fierro realice el duelo final con el Moreno, pero esa es otra historia. En parte del texto, Borges juega esto, a ver si podemos aclarar todavía más la pregunta que me había hecho Magdalena. A ver, Magdalena, si esto sirve. Borges está relatando el duelo de Martín Fierro con el Negro. Dice, ¿acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio? Es un duelo de cuchillo que está llevando a cabo. Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del Negro. Punto y aparte. Y Borges dice, hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible como la música. Pone tres puntos suspensivos y sigue el cuento Borges. Y dice, desde su catre, Recabarre envió el fin. Una embestida y el Negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Pero esta aclaración que Borges pone, yo los voy a llevar a que la comparen con lo siguiente. Gorgias, Gorgias de Leontini, el sofista discípulo de Empédocles de Agrigento, pitagórico, 495 a.C., más o menos, dijo: el ser no existe. Si el ser existe, es incognoscible. Luego, si el ser existe y es comprendido, es incomunicable. Ese es el argumento filosófico del Gorgias de Platón. Hay un diálogo de Platón que se llama Gorgias, que está dedicado a Gorgias el sofista. El ser no existe. Si el ser existe, es incognoscible, no hay conocimiento. Luego, si el ser existe y es comprendido, es decir, si lo puedo conocer, entonces no lo puedo comunicar. Ese argumento del Gorgias, resumido en las tres líneas de Borges, escuchen a Borges: hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Al lado Gorgias dice: el ser no existe. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, dice Borges. Al lado Borges dice: si el ser existe, es incognoscible. O lo entendemos, dice Borges, pero es intraducible como la música. Y Borges dice: si es conocible, no es comunicable. O sea que en estas tres líneas, una, dos, tres líneas de un texto, en medio de una cita que separa una narración de un diálogo de cuchillo en pleno campo, Borges inserta un resumen total del Gorgias de Platón. Y sigue diciendo: recabarren desde su catre, vio el fin, ta, ta, ta. Yo, lector, llego a ese párrafo y leo: yo no conozco el Gorgias de Leontini, ni su argumento. Entonces, ¿qué hago con el Gorgias de Leontini? Lo salteo, porque yo al no conocerlo, digo, este Borges dice cualquier cosa. Y es claro, ¿cuánto pierdo yo, lector? ¿Por qué? Porque él me ha hecho cómplice a mí de su escritura. Y si él supone que yo puedo entender, me ha puesto ese modelo que no está estructurado sobre la base del ser de la existencia y lo incognoscible, sino que está estructurado sobre que la llanura en la hora de la tarde quiere decir algo, tal vez lo dice y no lo comprendo, y si no lo comprendo no lo puedo traducir porque es como la música, lo puedo comprender pero no traducir. Este juego de dos planos es otra vez un tránsito interdisciplinario de Borges en un cuentito, un cuento genial, a la filosofía. Toma de la filosofía lo que le gusta, lo saca, lo pone, lo acomoda. ¿Por qué puede hacer eso? Porque el pensamiento de él no se mueve en la estructura de los contenidos. Y no te va a decir: ah, no, yo no estudié filosofía para hoy. Tiene incorporados los conocimientos que está manejando. Entonces, esa incorporación de los conocimientos que está manejando le permite hacer lo que él hace para salir y transitar de un lado para otro como más le convenga. Rafael Alberti. Rafael Alberti tiene 4 o 5 textos que son, yo no los tengo acá a mano en este momento, pero tiene 3 o 4 textos que son dedicados a los objetos de la matemática. Tiene un poema hecho a la divina proporción y tiene una gran cadena de elementos de la matemática incorporados en su desarrollo poético. No tengo en este momento, salvo el texto que te voy a leer de Durero. Hay un grabado de Durero que se llama La Melancolía. La Melancolía de Durero. Donde es un trabajo interdisciplinario porque en ese texto, que es un texto gráfico, los textos de los dibujos son textos también. Hay que leer lo que Durero nos quiso decir haciendo ese grabado. Un grabado de Durero. El grabado de Durero. Rafael Alberti dice: nocturno lancinado por la luz que domeña la mano que desgreña en orden el grabado. Misteriosa escritura que irrumpe en agua fuerte, a caballo la muerte por una selva oscura. Drama que se perfila, persistente, hilo a hilo, tristeza del estilo sin pausa que burila. Lenguaje lanzadera, rúbricas que se pierden por las sombras que muerden el cobre y la madera. Pitagórica trama, calmo desasosiego, todo es prueba de fuego, métrica tinta en llama. Pintor en cirugía, paciente, inquisitivo, tú, el ángel pensativo de la melancolía. Ese poema se llama Durero, es de Rafael Alberti. Aquí hay una mención que corresponde al Caballero, la Muerte y el Diablo, que es cuando dice: a caballo la muerte por una selva oscura, y termina diciendo: pintor en cirugía, paciente inquisitivo, tú, el ángel pensativo de la melancolía. Y ese es el cuadro de la melancolía que habría que desarmar totalmente para hacer el análisis interdisciplinario, porque en ese cuadro aparecen objetos de la matemática, por ejemplo, un cuadrado mágico. Y en el cuadrado mágico, el maestro Durero se dio el lujo de poner el número de el año donde él había construido el grabado. Eureka está trabajando en este momento en función de desarrollar en los niños. Eureka no es un instituto que enseña a pensar. Yo creo que no hay nadie que te pueda enseñar a pensar. Cualquiera de nosotros mortales, hijos de hombres, ya pensamos. Lo que hay que hacer es tratar de fomentar lo que tenemos. Y fomentando lo que tenemos, es decir, ordenando el aparato intelectual que ya viene con nosotros, pero que no está usado, desarrollando las posibilidades que están en nosotros, puede ser que lleguemos a construir un pensamiento independiente y que sea apto para hacer la lectura de todos los lenguajes. Hay un lenguaje plástico, un lenguaje pictórico, un lenguaje matemático, un lenguaje químico, un lenguaje biológico, un lenguaje médico. Hay un lenguaje en cada disciplina y hay que poder aprender a leer los distintos lenguajes. Cuando uno pone un mapa en geografía y pretende que el niño lea, cuando yo tenía funciones de maestro en una escuela, colgaba un mapa en el pizarrón, le pedía a los nenes de cuarto grado, quinto grado, ubícame el río Paraná y a ver dónde está la margen derecha del río Paraná. Como los chicos estaban acostumbrados a jugar conmigo en todas las aberturas de posibilidades que yo les daba para que arriesgasen a cometer error y después salir de él construyendo, sospechaban de mis preguntas como que fueran directas respuestas. Entonces me decían: depende, si yo vengo por el río de este lado para este otro, la margen derecha está de este lado, donde era su derecha. Pero si voy del río del sentido contrario, la derecha está del otro lado. No. Eso te pasa porque no sabes leer el mapa. Leer el mapa. El mapa se lee, tiene un lenguaje. El lenguaje de la geografía no se enseña. Si no se enseña el lenguaje y se cuelga el mapa, se presupone que el niño es lector y el niño no es lector. Todos los ríos de este mapa van del origen a desembocadura, o sea, la margen derecha no depende de tu posición en el río, sino está fija respecto de cómo se mueve el río. Esas ideas referidas a las construcciones de los lenguajes y a interpretar cómo los lenguajes facilitan o no los desarrollos posteriores cubren una zona de la educación a la que no se le ha dado mucha importancia. No se puede suponer que el niño que va a recibir información escolar está en condiciones de aceptar toda la información tal cual yo la puedo reproducir. Porque la mayoría de las veces el lenguaje produce un obstáculo que no se puede vencer con facilidad. Mis nenes de segundo grado, tercer grado, cantaban en el patio de la escuela un eminente signo que a mí me dejaba huellas profundas de qué era lo que estábamos haciendo, que decía lo siguiente: aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos negó. Belgrano es el creador de la enseña argentina. Y la palabra negó ahí no tenía nada que hacer. Pero claro, la canción original dice legó, la enseña que Belgrano nos legó. Pero para ellos la palabra legó no existía, no tenía existencia. Entonces ellos no repetían lo que correspondía, sino que repetían lo que podían. Y eso era porque su léxico era muy por debajo de realidad respecto de la canción que le estaban intentando hacer cantar. El paso siguiente era que podía repetir cualquier cosa, el paso siguiente es que podía aprobar cualquier materia sin saber qué estaba aprobando, si lo podía repetir de memoria. La memoria usada indiscriminadamente da peligrosos resultados en el estudio. Cualquier cosa que sea una comunicación del humano al otro humano se puede leer, y seguramente que tiene algún código o algo que trasciende la frontera elemental de la supervivencia del tema en sí. A ver, si puedo seguir molestándolos con esto. El cuento de Alí Babá y los 40 ladrones. ¿Por qué son 40 ladrones? ¿Por qué aparece el número 40 en el cuento de Alí Babá? Podría haber aparecido Alí Babá y los 17 ladrones, Alí Babá y los 32 ladrones, Alí Babá y los 25 ladrones. No, Alí Babá y los 40 ladrones. Por otro lado, voy a aclarar previamente, para alguno que tenga olvidado el cuento, que Alí Babá no era el jefe de los 40 ladrones. Era Alí Babá por un lado y los 40 ladrones por el otro. La confusión ahí riesga a pensar que son del mismo grupo. Pero vamos a jugar un juego. Supongamos que yo tengo que explicar una propiedad matemática que es muy importante. ¿Saben cuál es la propiedad matemática que es muy importante? El número 40 es el mayor número que, descompuesto en cuatro partes desiguales, permite formar con esas partes, por medio de sumas y sustracciones, todos los números desde el 1 al 40. Vuelvo a repetirlo porque es un enunciado un tanto largo y se puede hacer confuso. El número 40 es el mayor número que, descompuesto en cuatro partes desiguales, permite formar con esas partes, por medio de sumas y sustracciones, todos los números enteros, es decir, los naturales, ¿verdad? Los naturales, desde 1 hasta 40. Lo repito, el número 40 es el mayor número que, descompuesto en cuatro partes desiguales, permite formar con esas partes, por medio de sumas y sustracciones, todos los números enteros del 1 hasta el 40. Esas cuatro partes que se presentan en progresión geométrica, siendo la razón igual a 3, esas cuatro partes son 1, 3, 9 y 27. Las cuatro partes son 1, 3, 9 y 27. Entonces yo con estos cuatro numeritos puedo escribir todos los números del 1 al 40. A ver, les doy una idea. El 1 es 1, en principio de identidad casi pueril. El 2 lo puedo escribir como 3 menos 1. El 3 es 3. porque es una de las partes. El 4 es 3 más 1. El 5 es 9 menos 3 menos 1. El 6, 9 menos 3. El 7, 9 menos 3 más 1. El 8, 9 menos 1. El 9, 9. El 10, 9 más 1. El 11, 9 más 3 menos 1. Bueno, no voy a leer los 40 números porque los voy a aburrir, pero por ejemplo el 14 es 27 menos 9 menos 3 menos 1. Sigan ustedes jugueteando si les interesa y si no, abandónenlo. Pero acá hay algo interesante. El 40 es 27 más 9 más 3 más 1. Esto se puede escribir todos los números. Es decir, se puede hacer una demostración exhaustiva, ¿eh?, donde estamos escribiendo los números, en que fue descompuesto el número 40. Y sacar reglas. Entonces, supongan que algún profesor tenía que enseñar esta propiedad. Y si yo no voy a enseñar la propiedad así duramente enunciándola, voy a inventar un cuento. Invento un cuento donde el objeto matemático me permita. Y ahí empieza a jugar. El mercader tenía una pieza que la partió en 4 pedazos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pesaban los 4 fragmentos de la piedra? Se puede inventar un cuento. Y Alí Babá y los 40 ladrones es una de las posibilidades. Porque ¿qué hacían los ladrones? Sumaban, acumulaban lo robado, sustraían, es decir, restaban a otro y acumulaban. La suma, la resta, en sus funciones primitivas de equivalentes usuales diarios, le permiten descomponer el número 40 en todas las formas necesarias sobre la base de un cuento elemental, de un cuento que no tiene por qué tener esta raíz. Es más, todo lo que yo estoy diciendo puede ser mentira. Repito, es decir, falsedad. No la descomposición del número 40 en 4 partes, eso no. Eso es matemáticamente válido. El cuento es un medio literario para trabajar un objeto matemático. Puede ser que el cuento haya nacido de intentar probar la propiedad matemática a través de un cuento. O al revés, alguien escribió el cuento y a otro se le antojó ver si en ese cuento existía alguna regularidad matemática estable. Las reuniones de propuestas de formación de Eureka Eureka depende exclusivamente de sus docentes. Eureka es los docentes de Eureka. Institucionalmente se maneja un eje lógico filosófico inicial que nos puede generar un lenguaje accesible para todos. Lo que podrían ser manejar las relaciones elementales con la misma significación, tanto para una maestra jardinera como para una profesora de matemática, una profesora de historia, una profesora de lengua. Es decir, que el otro entienda qué es lo que yo estoy hablando. Una interposibilidad de cambiar lenguajes y acercarse unos a otros. Eso se logra de distintas maneras. Por ejemplo, que profesores de Eureka den una clase o un módulo, como juegan con los chicos, con los restantes docentes. Lo fundamental de los docentes de Eureka es que están todos dispuestos siempre a realizar cualquiera de las funciones voluntariamente y que voluntariamente asisten a los cursos. En Eureka hay ofertas permanentes de actividad, pero los docentes de Eureka van porque quieren a esos cursos. Entonces puede haber gente de letras haciendo cursos con gente de matemática, porque le dijo, ¿por qué no me explicás a mí eso? Porque yo en mi escuela, cuando hice eso, no entendí nada de qué era la proporción. Entonces los profesores de matemática se pondrán a dar un curso de acercamiento a la temática y se realizan intercambios de lenguajes básicos y se comienzan a construir desde el estudio de los principios elementales de la construcción del lenguaje. Mariana en este momento está dirigiendo un grupo de 14 o 15 profesores, en los cuales hay antiguos profesores de Eureka, que están desde Eureka desde que Eureka se creó, a profesores muy nuevos que hacen concurrencia. Es decir, los profesores van a Eureka si son elegidos, no es azaroso, y se les oferta participar de los cursos de perfeccionamiento y de las actividades durante un año, advirtiéndole que puede ser que no pueda trabajar en Eureka a final de año. Es decir, le hacemos una oferta de generar posibilidades para ver si se da cuenta el docente que él puede manejar las posibilidades que nosotros pedimos en el tránsito metodológico. Porque el drama es lo metodológico en Eureka. Es metodología pura lo que se trabaja. Y para poder eso hay que tener acceso liberado a la posibilidad. Hay gente que puede saber muchísimo más que nosotros de esto que estamos hablando, teóricamente, pero que no puede ejecutar esto con los chicos. El niño hace un tránsito en su desarrollo de crecimiento, yo no me voy a poner a hablar de esto con ustedes, que son súper especialistas, que va de lo concreto a lo abstracto. Entonces hay que comenzar por lo que él tiene y desarrollar lo que él tiene para que logre lo que no tiene, crear él. Él tiene que crearlo, nosotros lo guiamos. Entonces, en Eureka hay conferencias, en Eureka hay ciclos abiertos de perfeccionamiento, hay eurekianos que perfeccionan a otros eurekianos, todo eso es voluntad de puesta y funcionamiento de algo. Los temas que nosotros trabajamos nunca son temas programáticos en exceso, es decir, no tomamos el individuo en la caverna frotando dos piedras para que salga fuego, una chispa, y terminamos en la central termonuclear de Atucha. No queremos eso. Se toma un tema, un concepto, un punto, un elemento que permita desarrollar las conductas y se lo desarrolla en profundidad. Si ese tema se trabaja espiraladamente, es decir, si después voy subiendo yo en la contención de la inclusión de niveles de complejidad que pueda tener el concepto, entonces se va desarrollando una estructura general del conocimiento que estoy enfrentando. Mariana está trabajando en este momento, Aristóteles les muestra su juego. Y eso es todo el trabajo de las proposiciones apofánticas aristotélicas, es decir, las cuatro categóricas aristotélicas, básicamente. Ese trabajo llega a unificar un lenguaje donde aparece los cuantificadores elementales. Claro, después cuando si uno quiere estudiar lógica de predicados, tiene que incorporar qué escritura tiene la lógica de predicados, pero tiene que saber todo esto para poder estudiar lógica de predicados. Porque la lógica proposicional, a la proposición, la toma como último elemento, la llama P. Y con ese camino yo no puedo entrar en todos los hombres son mortales, me tengo que meter adentro de la proposición. Para meterme adentro de la proposición tengo que estudiar la parte aristotélica de la lógica de términos. Es excelente. Es excelente. Está leyendo tu pregunta, Lorena. Sí. La teoría de matemáticas, ¿hasta dónde son cuentos relatados por matemáticas? O por literatos. A ver, Lorena. Lorena, excelente la pregunta, Lorena. Las teorías matemáticas, ¿hasta dónde son cuentos relatados por los matemáticos? Yo agregaría o por los literatos o por los pintores. Las teorías matemáticas, ¿hasta dónde son cuentos relatados por los matemáticos? Muy difícil responder eso. Si yo supiese eso, perdería una de las cosas que estoy tratando de investigar todavía, es que no sé si voy a llegar a saberlas, pero que es muy interesante tenerla como meta. No sé si son cuentos relatados por matemáticos. O el acto de ser matemático se supone es esencial, viene con el nacimiento. O se puede hacer uno matemático. Además, ¿a qué se le llama matemático? ¿Cantor era matemático? Están los que te dicen que los objetos matemáticos se intuyen. Están los que te dicen que es intuitiva la matemática. Está quien te dice que es lógica pura. Y no sé, no sé. La lógica pura a veces sí, a veces no. Lo que he llegado a sacar como conclusión en mi vida es la siguiente. Con la razón sola, con la lógica sola, no se puede comprender el mundo. Para mí el mundo es algo más que la lógica sola. Con la lógica se pueden fatigar las ciencias, diría Borges. Las ciencias tienen más o menos todos la misma tilde de marca de la lógica. Pero no sé si eso es el mundo, ¿eh? Si el resto del mundo está constructo con la misma, con el mismo supuesto. El mismo supuesto, no sé si es eso. Porque hay algo que aparece, por ejemplo, en las poesías de Borges. Borges se lo podría resumir a veces. Aclaro que yo no soy una función exhaustiva sobre Borges, ¿eh? He leído, pero no totalmente Borges. He leído lo de Borges que me gusta, pero no todo Borges. Y opinar sobre todo Borges no sé quién podrá hacerlo. Pero Borges tiene algo muy particular que sí lo he sacado como regularidad leyéndolo. Que él dice, a partir de Chesterton voy a hablar de mí. Y siempre termina él siendo el referente del tema que tomó. Es casi inexorable. Y lo manifiesta. Lo manifiesta en un poema, lo manifiesta en un cuento, lo manifiesta en una de las narraciones, en un ensayo elemental de esos que hace. Poema que se llama Heráclito. Se lo voy a leer porque tiene cosas lindas para comentar. Dice Heráclito, obviamente es el filósofo griego a quien hace la referencia. Dice, Heráclito camina por la tarde de Éfeso. La tarde lo ha dejado sin que su voluntad lo decidiera. En la margen de un río silencioso, cuyo destino y cuyo nombre ignora, hay un jano de piedra y unos álamos. Se mira en el espejo fugitivo y descubre y trabaja la sentencia que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Su voz declara: nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene. Siente con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Pite la sentencia. La impresa en futuros y claros caracteres en las páginas de Barnett. Heráclito no sabe griego. Jano, dios de las puertas, es un dios latino. Heráclito no tiene ayer ni ahora. es un mero artificio que ha soñado un hombre gris a orillas del Red Cedar, un hombre que entreteje en decasílabos para no pensar tanto en Buenos Aires y en los rostros queridos. Uno falta. Esto lo escribió en It's Lansing en 1976. Si nos detenemos en los versos, él comienza con un paseo conjetural de Heráclito. Heráclito camina por la tarde de Éfeso. La tarde lo ha dejado sin que su voluntad lo decidiera. En la margen de un río silencioso, cuyo destino y cuyo nombre ignora. Hay un jano de piedra y unos álamos. Jano es un dios romano bifronte que puede ver el pasado y el presente simultáneamente. Se mira en el espejo fugitivo. El espejo fugitivo es el agua. El agua refleja imágenes y a su vez está en movimiento. Y descubre y trabaja la sentencia, etcétera, etcétera. Se detiene, dice, siente con el asombro de un error sagrado, que él también es un río y una fuga. Es una conjetura que hace Borges, que Heráclito ha experimentado en el fuero íntimo de él, lo que las aguas del río le están mostrando en el mundo externo. Es decir, ve que el mundo externo presenta un río que fluye, que fuga, y él lo siente íntimamente. Heráclito no sabe griego. ¿Cómo Heráclito no sabe griego? ¿Estamos todos locos? ¿Filósofo griego? No. Es que el Heráclito es ahora el Heráclito del poema. ¿Quién es el Heráclito del poema ahora? A partir del Heráclito no sabe griego, Borges es el Heráclito ahora del poema. Y dice Jano, dios de las puertas, es un dios latino. Heráclito no tiene ayer ni ahora, el tiempo lo despoja del ayer, del ahora, es imposible repetir lo vivido. Es un mero artificio que ha soñado. Un hombre gris a orillas del Red Cedar. Borges deviene Heráclito, vuelve a ser, él es Heráclito. Y Heráclito es al río desconocido, vamos a la analogía, como el hombre gris que es Borges es al Red Cedar. Heráclito es al río desconocido, ponemos una proporción, como el hombre gris que es Borges es al Red Cedar. Un hombre que entreteje en decasílabos. La endecasílabo son los versos de 11 sílabas, que es la medida de los versos de este poema, para no pensar tanto en Buenos Aires y en los rostros queridos. Uno falta, ¿quién falta? La madre de él, que había fallecido en 1975, en el año anterior. Este poema lo escribió en 1976. Entonces, se va, viene, habla de, provoca sincronías, provoca cosas que no son, acronías en el tiempo, mete a Jano, que es un dios romano, en medio de los griegos, habla de John Barnett, que escribió la filosofía griega temprana, dice que Heráclito no sabe griego, y juega, y juega, y juega, juega con todas las variables que tiene para moverlas, mueve. Ese movimiento de lo viable dentro de la conjetura probable, correcta, válida, es un arma que tiene él mental. Entonces es probable la pregunta anterior de qué es la matemática, las teorías matemáticas. ¿Hasta dónde son cuentos contados por los matemáticos? Sí, ¿hasta dónde? No puedo decir. En una de ellas esa frase es cierta. Y ahí nos podríamos llegar a ver a qué se llama matemático. Como me pregunta Eduardo, ¿a qué se le llama matemático? ¿A qué se le llama matemático? Hay 10 millones de respuestas, ¿no es cierto? Está la de Bertrand Russell, que siempre hablamos de cosas que no sabemos de qué estamos hablando, y no sabemos si lo que decimos es o no es. Es decir, el concepto de la matemática depende del punto de vista de cada uno, cómo conciba cada uno esa actividad de vincularse con el mundo externo a través de determinadas relaciones. Es un juego de relaciones, es un juego relacional. Es un juego relacional. Sí, pero supera la noción de juego que yo tengo. La lógica ayuda mucho a la matemática, pero no es lo mismo. Por ahí parecería que sí, por ahí no. La matemática tiene campos y alcances desconocidos. Hay muchísima cantidad de objetos matemáticos que nos han vuelto locos y no podemos resolver qué ocurre con su vida. Por ejemplo, tomemos los números primos. La parte de la teoría de números es el terreno más selvático que presenta para mí la matemática. Pares de números primos consecutivos. 3 y 5, 7, no, 11 y 13, demás pares que sean consecutivos y sean primos. Esos pares se llaman gemelos, números primos gemelos se los denomina. Hay una sucesión infinita de esos números primos gemelos. Ahora, no se ha podido demostrar que esa sucesión infinita existe. La máquina computadora puede calcular primos para nosotros inabordables, no hubiéramos llegado nunca manualmente. La máquina llega y después de 10.000 horas de trabajo nos va a tirar un par de números de esa familia que son insospechados para nosotros y que sin embargo son primos gemelos. ¿Qué podemos decir? Algunos de los números primos son primos gemelos, no podemos afirmar más que eso. No sabemos cuántos hay. No sabemos cuántos son, no tenemos fórmula para determinarlos. Los terrenos del campo de la matemática que están en las zonas ignotas, o que no se han podido demostrar, o que no hemos podido llegar a formalizar lógicamente, son muy vastos, muy grandes, muy amplios. ¿Qué matemática se va a enseñar dentro de 20 años a los chicos en la escuela? Ustedes que están preocupados en serio por la educación. Porque ustedes merecen el respeto con que toman la cosa y cómo se preocupan por lo que hacen y cómo llevan lo que hacen a la excelencia de lo que ustedes hacen. ¿Qué matemática se va a enseñar dentro de 20 años? Entonces, yo miro con ojos de tristeza el panorama de Argentina, porque ahora nosotros estamos trabajando con lo clásico, clásico, clásico. Y además decimos que no se hace porque no sirve. Eso es lo peor. No decir que no lo hacemos porque no sabemos. Quizá eso sería lo más prudente. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Muy bien, pues creo que hemos terminado, profesor Alfredo. Bueno, Gustavo, querido, te agradezco infinitamente, lo mismo a todos los que nos han acompañado en esta charla. Les agradezco el tiempo que me han concedido, la buena y fina voluntad de escucharme, las excelentes preguntas que me han hecho. Pido disculpas por lo que no he contestado en la medida de lo que ustedes tenían como expectativa, pero la ignorancia mía es mucho más grande que lo que conozco. Así que mis disculpas. No, más bien muchísimas Están gracias. Fue muy presentadas. interesante. Y les agradezco enormemente. Sí, adelante, perdón. Sí, no, les agradezco enormemente la posibilidad de haberme permitido charlar con ustedes. A lo mejor les va a resultar un poco denso haberla escuchado de golpe, pero yo tenía mucha ansiedad en tratar de comunicarles, por respeto a ustedes, todo lo que pudiera de estas ideas. Y me gustaría tenerlos acá realmente, porque podríamos trabajar juntos para mejorar la idea de Eureka en mucho. Ustedes están trabajando mucho y muy bien. Por favor, no abandonen, porque lo que ustedes hacen vale la pena en serio. Así que les agradezco profundísimamente la posibilidad que me dieron, el tiempo que han dispuesto y la interdisciplina está para armar, porque realmente es un modelo de suerte de rompecabezas. Muy difícil de comprarlo construido. Tiene que armarlo cada uno. Por eso pusimos como un título aproximativo al problema, interdisciplina para armar. No armada, sino armar. Interdisciplina para armar, como un juego de rompecabezas, para poder armarla. Les pido por favor que reconozcan mi enorme agradecimiento y espero poder charlar con ustedes nuevamente en próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo a todos los que dispusieron a acompañarnos y a la gestión de parte de el instituto de haber permitido hacer esto. Gustavo Martínez Sierra, un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo y quedo a disposición de ustedes, por lo que gusten, para lo que gusten, muchas gracias por lo que han hecho por Mariana. Han hecho mucho por Mariana. Ella se lo merecía, pero ustedes lo han hecho, independientemente porque lo deben hacer para todos. Así que les mando un abrazo. Gracias por todo. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima, profesor. Muchísimas gracias. Ahí estaremos en contacto vía Mariana y y bueno, tomaremos en cuenta sus palabras, escucharemos su presentación y la seguiremos comentando, eso seguro. Muy bien, pues Bueno, muchas Gustavo. gracias a todos. Perdón, Mariana, ¿quieres decir algo más? Bueno, también quería saludarlos y agradecer también de parte mía este momento. Y muchas gracias a todos también de mi parte. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días en la próxima sesión del seminario. Y se cuidan mucho, suerte. Buenas noches, Mariana. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.